hombres. Si tienes de cadura misma, todo el mundo que le gusta la música braca, Buffy style. Así que préstame mucha atención para que tú sepas que es lo que hay. Para nosotras esas girlies. No sé, ya comete decirle que a mí no me gusta que no me es que yo me le pego al micrófono. Para que bailen soul. Escucha como Jessy Nale canta a todas las nenas cada vez que come. Son diciendo que yo quiero que se mueva cuando empiece la música, que hace que tu cuerpo brinque de una manera violenta. Digo como beba, pégate de espalda, quiero verte entre mis piernas para sentir tus dos nalgas. Sabel, siempre dame agradas como baby move your sexy body. Cuando Jessy Nale canta, canta para everybody. Como party, le digo al que no baila cuando va para los party. Si no te gustan las cartas, que bebete para los kids. Jessy Nale en la casa junto a The Piri, Naki Naki, DJ Stefa. No pone la music, na Jessy Don. Le mete las voces para que la nena lo goce. Escúchame. Así que mira a la nena, como te baila, que no ves que Jessy Nale le canta. Así es que le gusta. So, mira a la nena, como te baila, que no ves que Ray Piri le canta. Pues que no da más, te digo. Mira a la nena, como te brinca, como lo salta, como lo goza, como lo tiene, como lo busca, como lo busca, como lo tiene. No sé, ya como te sirve, que me gusta, que no ves que yo me vengo de esta manera para que ella baile. So, ya como me gusta, como me gusta. Mueve, como más grata que la mujer en eso baile. Como más grata que la mujer en los bailes. So, como más grata que la mujer en los bailes. Sí. Y así es que te digo. So, mira a la nena, como lo baila, que no ves que yo sirve, le canta. Así es que le gusta. So, mira a la nena, como lo baila, que no ves que Ray Piri le canta. Pues que no da más. Te digo, mira a la nena, como lo baila, mira a la nena, como lo brinca. Ya como me gusta, ya como me gusta. So, girl, eso es todo. Dom, Jessy Nale.